Tarde, estamos acá reunidos en el hoyo para invitar a todos los pobladores. Mi nombre es Ambrosio Merino. Me gustaría que vecinos de la zona me acompañaran al corte de ruta pasivo en el puente Salamín el jueves a las 8:30 de la mañana por el no a la minería que quieren aprobar en la legislatura de Chubut. Y me gustaría que la gente de campo, la gente común, la gente de chacra, los vecinos en general los acompañaran en esto, porque no solamente nos afecta a la cordillera, al agua, a la tierra, sino a toda la humanidad y al futuro de nuestros hijos. Así que me gustaría invitarlos a toda la gente de a caballo, los paisanos, como yo digo, que abran los ojos y se den cuenta de lo grave que es la minería, no solamente la peste que los ha llegado ahora, esto va a ser peor que la peste del hantavirus y el COVID-19. Muchas gracias, mi nombre es Ambrosio Merino, Laguna El Espejo los invita a la marcha el jueves a las 8:30 de la mañana. Gracias por todo.